charla se presenta un poco como una continuación de la charla que tuvimos en agosto sobre Nietzsche. Como en esa charla sobre Nietzsche pues se hicieron afirmaciones un poco escandalosas o fuera de lo normal, de lo que suele ser las interpretaciones estándar de la filosofía de Nietzsche, pues pareció oportuno prolongar esa charla y, sorprendentemente, la prolongación de la charla pues pasa por Platón. Pasa por una interpretación poco habitual, aunque no original, de Platón. Entonces, el Platón que vamos a defender aquí es un Platón que se descarga de la interpretación que los padres de la Iglesia, sobre todo, han venido fomentando sobre su figura. Nosotros vamos a intentar un poco explicar en base a qué esa interpretación ha tenido éxito y luego intentar desmarcarnos de esa interpretación para finalmente apuntalar la tesis sobre Nietzsche que ya en su día se formuló, y es ni más ni menos que Nietzsche es un dialéctico, es un discípulo de Platón. Vamos a ver en qué sentido se puede articular todo este discurso. Entonces, bueno, para empezar, yo creo que lo más sensato sería establecer las bases de la discusión, ¿no? Porque si no, la discusión pues seguramente se dispersaría, entenderíamos por las mismas palabras o los mismos conceptos cosas distintas. Entonces creo que viene bien establecer una base, ¿no? Entonces, para esa base yo voy a poner aquí un esquema que es el que sirve un poco para entender el éxito que ha tenido la interpretación cristiana de Platón, que ni más ni menos que la que Popper, entre otros, lo cito a este personaje porque tuvo mucho éxito en su momento, pues combatió, ¿no? Popper, entre otros, combatió. Y otros defendieron, ¿no? Cuando defendían a Platón, defendían esa interpretación a la que he hecho alusión. Bueno, entonces, el esquema sería más o menos el siguiente, ¿no? Platón se presenta a Platón como un autor sistemático. Y para organizar ese sistema platónico, pues entonces lo que se hace es establecer vínculos entre los diferentes ámbitos en los que tiene lugar el despliegue de la filosofía, ¿no? Es decir, los diferentes aspectos en que puede ser abordada la realidad. Entonces, eso, traducido en área de filosofía, significa lo siguiente: es decir, área, es decir, aquellas regiones en las que se ocupa la filosofía y los enlaces que se establecen entre una región y otra, ¿no? Es inevitable entonces plantear una ontología o teoría de la realidad . Es decir, quien pretende hacer filosofía tiene que decir algo sobre qué es la realidad, cuál es su estructura, ¿no? Tiene que decir algo sobre qué es el ser, ¿no? Cuál es su naturaleza, una gnoseología o teoría del conocimiento. Es decir, ¿cómo accedemos a esa realidad que estamos postulando? ¿Y cuáles son los límites o el alcance de nuestro conocimiento? ¿Los métodos, los recursos que tenemos a nuestra disposición para abordar esa realidad? Y finalmente, llegado el caso, controlarlo, ¿no? Una psicología o teoría del alma. Es decir, las facultades humanas cognoscitivas, ¿no? Una ética o teoría del comportamiento. Es decir, cómo esos conocimientos que se adquieren de la realidad pues luego se ponen en juego con otros seres humanos, ¿no? A pequeña escala, digamos que la ética sería, es una teoría del comportamiento humano a pequeña escala, ¿eh? Y por último, una teoría política que sería una teoría de comportamiento a gran escala. Aquí esto evidentemente no está, no es un esquema exhaustivo, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, en la parte de la psicología, pues habría que apuntar en la antropología. Esta antropología, a su vez, seguramente iba en lo que hoy, modernamente, porque solamente los albores del siglo XX adquiere carta de naturaleza, se le puede llamar una sociología, ¿no? Se empieza a considerar la sociología como ciencia, ¿no? O sea que, en fin, sociología. Y aparte de esta sociología y esta antropología, se podría también considerar, yo he dicho tal, todo partiendo de la facultad cognoscitiva, que solo con ley, el alma, que solo con un verdadero, se podría poner aquí una pedagogía. Una pedagogía que al final se reclama como omniabarcante. La pedagogía pretendería en un plano, digamos, en un estrato diferente al de las líneas que vinculan unas líneas con otras, pues abarcarlas a todas, ¿no? Una especie de recorrido por encima y por debajo de todas esas disciplinas. Bien. También aquí se podría completar la antropología con una cosmología. Pero bueno, esto ya serían, digamos, apreciaciones que nos desviarían un poco, nos desviarían del tema central, ¿no? O sea, es decir, evidentemente, solo con una de las categorías que se han presentado aquí, podríamos estar hablando toda la tarde y vamos, y no daría ni para decir cuatro cosas. Entonces, bueno. Sí, nuestra pretensión no puede ser esa, sino que vamos a ir entonces al objetivo que nos hemos marcado, que es el entronque este que hemos dicho sobre la dialéctica. La dialéctica se puede reconocer en Nietzsche. Vamos con las manos a los que no. A los que no vienen. Bien, bueno, pues cuando se dice que Platón es sistemático, lo que sí quiere decir es que, puesto que Platón, como todo el mundo sabe, Platón pasó gran parte de su vida intentando diseñar un sistema político, digámoslo así, justo, es decir, un sistema político en el que no pudiera llegar a ocurrir lo que por desgracia ocurrió en la Atenas de Trasímaco, de Trasíbulo, perdón, el tema de Trasíbulo. Trasíbulo fue el que devolvió la democracia a Atenas después del gobierno de los 30 tiranos, que fueron títeres colocados ahí por los espartanos. Pues, claro, en un régimen democrático como aquel ateniense, pues Sócrates fue condenado a muerte, como sabemos, ¿no? Fue acusado de impiedad y de perversión de menores, es decir, bueno, puede ser una mala influencia para la juventud, es decir, minar un poco las bases de lo que era la democracia que tenía. Pues bien, como eso clama al cielo, es decir, ¿cómo puede ser que una persona como Sócrates, un hombre tan virtuoso como él, pueda ser acusado de esas cosas y condenado? Pues eso es una preocupación que tiene Platón y entonces pues se pone a la tarea de construir un sistema político que impide que hechos como ese se vuelvan a repetir. Entonces, esto no lo hace Platón, digamos, como esta visión que tenemos a veces de la filosofía, ¿no? Y que se deriva muchas veces de los epicúreos, ¿no? de cierta tradición epicúrea hedonista, ¿no? Según la cual pues la filosofía es una disciplina contemplativa, ¿no? Están los filósofos allí contemplando desde lo lejos, desde la lontananza, ¿no? Los asuntos cotidianos y lo que pasa, y ellos están apartados, ¿no? O sea, en otro mundo, ¿no? Tal. No, Platón, cuando diseña una teoría política, intenta llevarla a la práctica, ¿no? De hecho, en ese empeño de llevarla a la práctica, en uno de sus viajes a Siracusa, que es donde intenta él montar todo este tinglado político, pues es apresado y vendido como esclavo, ¿no? Y verdaderamente, si no hubiese sido por la fortuna de que alguien que lo conoció, no sería capaz de no habríamos podido disfrutar de más obras de Platón, que nos han quedado, ¿no? O sea, quiero decir que no es decir, cuando se ponen estas cosas no se piense que el filósofo griego de los tiempos de Platón pues es un diletante, un intelectual que lo único que hace es pensar y todo se queda en su mundo de ideas mentales y todo acaba ahí, ¿no? Sino que verdaderamente hay una vocación por llevar eso a la práctica, ¿no? Bien, bueno. Pues lo que quería decir es que esa preocupación política de Platón, Platón no se pone a escribir sobre política aisladamente, sino que para poder decir una palabra en política, antes hay que haber dicho todo lo que hay que decir sobre la ética. Y para poder decir algo sobre ética, hay que haberlo dicho sobre la teoría del alma, y para poder decir algo sobre la teoría del alma hay que haberlo dicho sobre gnoseología, teoría del conocimiento, y para poder hablar de la gnoseología, teoría del conocimiento hay que haber planteado una ontología. Entonces quiere decirse que todo va encadenado, es decir, aquí no se puede hacer filosofía política al margen de la ontología, ¿no? Por tanto, esta es la voluntad del sistema que se ha atribuido a Platón. Y vamos a ver hasta qué grado de adecuación se puede seguir manteniendo ese calificativo de sistemático, cuando se dice eso. Porque una cosa es que alguien plantee un sistema, y otra cosa es que tenga voluntad de plantearlo, pero que no lo consiga. Y otra cosa además es que se tenga voluntad de plantearlo, no lo consiga, y además sea consciente de que no importa tanto que no se consiga, cuanto que se tenga las pretensiones de haberlo planteado. Bien, esto último que acabo de decir tiene al hilo de que, como ya señalamos en la última discusión, cuando se habla de la dialéctica consta de tres momentos esenciales: la tesis, la antítesis y la síntesis. Lo que yo vine a decir es que cuando la dialéctica es genuina, a las tesis, es decir, los presupuestos de partida, o las hipótesis que yo lanzo, los postulados que yo lanzo, aquellas afirmaciones que yo sostengo que son el caso, pues tienen que superar la prueba de la antítesis. Es decir, luego esas tesis van a ser contraargumentadas, ¿no? Van a ser, minadas. Entonces, si el ataque de la antítesis sobre la tesis es muy potente, lo que puede ocurrir es sencillamente que no obtenga ningún resultado. Es decir, que simplemente esté inmerso en un mar de dudas. Sí, porque he visto, me ha parecido muy evidente la afirmación que he hecho, pero luego me ha parecido igualmente evidente las objeciones que se han hecho a esa afirmación. Y entonces no tengo un criterio para poder discriminar sobre dónde estaba la verdad, si en la tesis o en la antítesis, ¿no? En ese caso, llegué a una situación de tablas, ¿no? Que diríamos en ajedrez. O sea, no sé, ¿no? El resultado ha sido equilibrio. Bien, en ese caso no voy a obtener una síntesis. No en el sentido de una síntesis positiva, es decir, un enunciado, es decir, una afirmación diferente a un no lo sé. ¿No? Habrá otras ocasiones, sin embargo, donde la confrontación entre tesis y antítesis sí origine una síntesis. Ahora bien, cuando se está practicando la dialéctica genuina, uno no está en condiciones de predecir si acabará siendo el caso que obtendré síntesis o no. Es decir, aquella dialéctica que afirme rotundamente que de la confrontación de tesis y antítesis va a obtener una síntesis, esa dialéctica no será una dialéctica general. Y esto significa nada más y nada menos que la dialéctica de Hegel no es una dialéctica general. ¿Ha quedado grabado? Bien, o sea, claro, estamos diciendo eso. Bien, bueno, no soy, es decir, esto que estoy diciendo yo no es una ocurrencia mía, o algo que de repente pues se haya sido el resultado de la influencia de una musa, ¿no? Ahora veremos a cuento de que vienen todas las musas. Ya Adorno, en su Dialéctica Negativa, denunciaba precisamente la hipostasía, la falsedad de esta dialéctica idealista, ¿no?, de corte hegeliano, ¿no?, de la que está contaminada, digamos, toda la filosofía posterior a Kant, y que ha tenido tanta influencia sobre Europa, ¿no? Por ejemplo, una de las consecuencias, para que se vea, hablando en concreto, ¿no?, para que se vea, una de las influencias más pronunciadas que ha tenido este tipo de dialéctica es la aparición del fenómeno que hoy conocemos como nacionalismos. El nacionalismo. Todo este asunto de la fundamentación de los nacionalismos sería largo de explicar y ahora no es el momento, ¿no? Un tema muy apasionante, pero no podemos entrar en él. Pues tiene su origen en el despliegue de este tipo de dialéctica. Solo dejo como un apunte que efectivamente tendría que ser justificado, pero que no es el momento, pero sí para que se vea al menos las consecuencias prácticas que tienen estas cosas, ¿no? No sé. Bueno, volviendo al asunto, quiere decirse que esta pedagogía que situamos aquí, que lo que pretende es hacerse cargo de todas las áreas disciplinares en las que se vertebra la filosofía, esta pedagogía no es ni más ni menos que dialéctica, la dialéctica en sentido genuino. Es una dialéctica que tiene la pretensión de obtener una síntesis, pero es una dialéctica que sabe que probablemente no la encuentre. Y que si no la encuentra, bueno, no pasa nada. Es decir, el ejercicio de esa búsqueda de la síntesis ya es en sí mismo enriquecedor, ¿no? Y es ya la aportación productiva que esa filosofía tiene que aportar. Este sería el asunto, ¿no? Es decir, ¿en qué medida se puede decir que Platón sí es sistemático? Es sistemático en tanto que es dialéctico. En tanto que se hace cargo de toda una serie de áreas disciplinares e intenta integrarlas, ¿sí?, entre sí. Intenta obtener una síntesis con todas esas unidades. En ese sentido, se puede decir que sí que es dialéctico Platón. Ahora, ¿lo es en el sentido de que haya conseguido la síntesis? Nosotros lo que vamos a decir es que no. Sostenemos que no la consigue. Claro, al decir que no la consigue, no consigue la síntesis, ¿eh? Pero eso solo prueba que es dialéctico. Solo prueba que es dialéctico en sentido auténtico. Al no conseguir la síntesis, ya nos desmarcamos por completo de las interpretaciones cristianas que se han hecho sobre la filosofía de Platón. Es decir, en el sentido de que, bueno, Platón esté verdaderamente ofreciendo unas soluciones positivas, ¿eh?, a cada ámbito disciplinar que se muestra, ¿no? Dicho eso, habría que establecer entonces los vínculos que se supone ligan unas áreas con otras. Por ejemplo, se ha dicho, y se sigue diciendo, y se sigue diciendo mayoritariamente además, que la ontología y la gnoseología platónica caen bajo la famosa teoría de las ideas de Platón. O sea, que la teoría de las ideas sería una fusión. Una fusión entre ontología y gnoseología. O sea, la teoría de las ideas pretende no solo dar cuenta de cuál es la estructura de la realidad, sino que además pretende decirnos esa teoría cómo se llega a obtener el conocimiento de esa realidad. Bien, bueno, para empezar, ¿qué son las ideas en Platón? Pues se ha dicho que las ideas son unos entes trascendentes, que está la palabra. Pues son unos entes trascendentes, es decir, no son de este mundo, que tienen existencia per se, es decir, no le deben a ninguna otra cosa su ser, no, es decir, tienen una existencia independiente y además han existido desde siempre, son entes eternos, es decir, el tiempo no les afecta. Cuando se habla, por ejemplo, del mundo de las ideas, eso es una manera metafórica de hablar. En realidad no están en ningún mundo, puesto que las ideas no tienen extensión, por tanto no están en ningún lugar. Eso, en fin, es lo que se ha venido a sostener. Otra cosa que también debe quedar clara es que las ideas no son productos de la mente humana. Es decir, aunque los seres humanos no existieran y no existiera ninguna forma de vida, ninguna facultad cognoscitiva, habría ideas. Efectivamente, habría ideas. Aunque no existieran almas, vale. Aunque no existieran almas, que se puede decir que es el agente portador de las facultades cognoscitivas, las ideas seguirían existiendo. Es decir, que no se confundan ideas con conceptos como los entendemos hoy nosotros, ¿no? Claro. Entonces, bueno, son estructuras, digo claro porque es complicado entender ese concepto. Es decir, sobre todo cómo se fundamenta ese concepto, ¿no? Vamos a ver, Platón, ¿cómo llega Platón a postular la existencia de ideas? Y que tienen además las características que se acaban de decir aquí. Efectivamente, porque hace un ejercicio de indagación sobre la realidad, etc. Pero la razón por la cual él está convencido de que existen esas ideas tiene que ver con el cómo se construye el conocimiento. Es precisamente lo que hace que tenga que tener un puente entre ontología y gnoseología. Es decir, aquí los puentes que se tienden entre unas cosas y otras no son tanto retos limitadores que hay que superar, cuanto apoyos necesarios para poder seguir postulando en cada terreno en el que estamos. O sea, se hace muy difícil seguir hablando de ontología si no he hecho más en algún momento ya de la gnoseología. Y solo cuando ya sea alguna cosita sobre gnoseología puedo volver a la ontología y seguir fundamentando. Es así como se opera. De otra manera, no habría manera de avanzar. ¿Veis? O sea que aquí la voluntad sistematizadora de Platón es casi hacer de la necesidad virtud. O sea, es que está necesitado de mantener, o sea, de tender esos puentes. Bueno. Bien, como digo, ¿cómo llega a postular esos entes, esas ideas? Bueno, pues él postula eso por lo siguiente. Vamos a ver, suponiendo que pudiéramos mostrar, ¿no? Es decir, vamos a ver, el vaso es blanco, ¿no? Y lo comparamos a otro tipo de blanco. Y preguntamos, ¿qué es más blanco, el vaso o la mesa? Entonces, si cualquiera diría, bueno, más blanco es el vaso que la mesa. Por ejemplo, ¿no? Bien, la conclusión que saca Platón es la siguiente. Cuando se contesta que es más blanco el vaso que la mesa, es porque se lo está comparando con un tercer blanco que no está presente, que es la idea de lo blanco. Y esa idea de lo blanco, dice Platón, no ha sido adquirida por experiencia. no es algo que yo que a mí me haya sido aportado por un aprendizaje, sino que es un conocimiento de algún modo que yo ya poseo. Un conocimiento que ya poseo, que está ahí en estado latente, ¿no? Esperando despertar. Es decir, es una reminiscencia. Es lo que se llama la. Aunque eso ya pertenece. Sí, porque es el otro paso. Es el otro paso, pero bueno. Porque en teoría, si tú tienes esa idea, es porque tu alma, antes. No, pero yo digo lo que yo pienso, digo lo que piensa Platón. Sí, porque tú tienes esa idea porque tu alma ha observado esa idea. La ha percibido, tu alma la ha percibido en algo común. Pero para percibir la idea, que estás explicando, hay que estar vivo la idea. ¿Qué? Para percibir una idea hay que estar vivo, ¿no? Es tu alma, claro, es que el alma no muere, es que el alma es eterna. Para que el alma es eterna. Bueno, el alma ya es otra. El alma ha percibido esas ideas, en mayor o menor grado las ha percibido. Entonces tú, cuando estás vivo, tú, el alma que está en tu cuerpo ahora, digamos, reconoce esas ideas, las reconoce, las vuelve a reconocer. O sea, porque las ha visto ya las reconoce. Es un récord, una reminiscencia que hay. Sí, pero aquí estamos hablando del alma de este hombre, ¿no? Sí, el concepto. Estamos hablando de Platón, del concepto que tiene Platón de. El concepto que tiene Platón de alma y ideas y cómo tiene eso que ver con la realidad. ¿Hasta dónde ha llegado ahora? Sí, pero eso no significa que esté lo cierto ni la razón. Ah, no, ni evidentemente. No. En ese momento. Todas estas cosas que estás explicando ahora sobre la teoría de la idea es lo que se dice que dice Platón, o sea, la lectura más habitual. O está también dentro de lo que ya sería tu propia lectura. Porque cuando tú has empezado a hablar de la teoría de la idea, has dicho que bueno, que esta es la lectura más habitual, ¿no? Sí, sigo en eso. Sigo la lectura más habitual. La interpretación estándar de Platón. Pero todavía no. La interpretación estándar, sin cosas raras ni tal, sino más o menos como se plantea Platón en los manuales. Sí, claro. Sí, claro. Después llegar a la. Andar por casa no. Interpretación bastante compleja, pero digamos que sí que es la interpretación, digamos, más influyente, o sea, es decir, la interpretación que ha hecho mayor fortuna, ¿no? O sea, y la que ha sido más atacada, más, es decir, cuando se habla de Platón, pues prácticamente todo el mundo tiene este Platón en su cabeza, y por eso cuando se hacen afirmaciones respecto a Nietzsche, en el sentido de que Nietzsche es un discípulo de Platón, claro, pues, es el discípulo de Platón, yo tengo en mi cabeza el Platón que se está comentando aquí, y no puedo aceptar que Nietzsche sea el discípulo de Platón, claro. Entonces, sí, a ver, lo que estoy intentando es demoler la concepción tradicional que se tiene de la filosofía de Platón, para que se entienda la frase Nietzsche es el discípulo de Platón, en un sentido diferente al tradicional. O sea, esa es la pretensión. Entonces, efectivamente, estas observaciones son así, porque de hecho es bien cierto, ¿no? La teoría de la reminiscencia, pues eso es eso, es decir, el alma, pues recuerda, en fin, etc. De todas maneras, para no hacer esto demasiado farragoso. Otra manera de entender esto de la teoría de ideas se puede plantear en términos de la tradición heredada por Platón. Entonces, también tradicionalmente se ha venido a decir que la teoría de ideas, utilizando este otro recurso, es un intento de conciliación de Parménides y Heráclito. La teoría de las ideas es una teoría que pretende superar, digamos, las contradicciones que podrían surgir de estas dos teorías. Es decir, Platón pretendería entonces hacerlas compatibles, ¿no? Y hacerlas compatibles significa situar a Parménides en lo que se viene a llamar mundo inteligible, mundo propiamente idético, y situar a Heráclito en el mundo sensible, ¿no? El mundo de la experiencia, el mundo en el que el tiempo tiene efecto, ¿no? Es decir, el mundo en el que estamos, ¿no? Este mundo. Bien. Eso, entonces, en tanto que manera de justificar o salir al paso a la objeción que se ha planteado respecto a por qué Platón estaría dispuesto a sostener que existen ideas, y además ideas con la naturaleza, con las características que se han enseñado aquí. Son eternas y no deben su existencia a ninguna otra cosa. Habría que decir, además, que esas ideas de Platón no tienen todas las mismas jerarquías. Es decir, y que la teoría de las ideas de Platón es una teoría que evoluciona a lo largo de la obra de Platón. Es decir, no tiene una formulación definitiva. Con lo cual, volvemos a afirmar que precisamente esto prueba que Platón es un dialéctico en el sentido genuino que nosotros estamos entendiendo. En ningún momento hay una formulación de la teoría de las ideas que se presente como la teoría de las ideas, sino que es un ensayo más de lo que tendrían que ser la teoría de las ideas. Sería muy prolijo entrar en todos los diálogos y obras en las que Platón hace alusión a su teoría de las ideas. Yo simplemente voy a señalar tres para que se vea este asunto, ¿no? Entonces, los tres diálogos de muestra son, por un lado, la República. La Politeia, la República, el sofista y el filósofo. Bueno, en la República lo que sostiene es que hay una idea que está por encima de todas las demás, en la jerarquía, que es la idea de la iglesia. Si todas las demás ideas, participan o imitan a la idea de Dios. Es decir, los dos conceptos que le sirven a él para establecer las relaciones entre ideas, o entre entes en sentido general, es decir, entre entes incluso situados en ámbitos distintos, eso se llama mundo inteligible por un lado y mundo sensible por otro, son métesis y mímesis. Es decir, métesis o participación y mímesis o copia. Entonces puedo decir que el resto de ideas participan de la idea del bien. ¿En qué sentido participan de la idea del bien? Pues participan en el sentido de que todas tienen algo en común. ¿El qué? Que son ideas. Es decir, lo que tienen en común todas las ideas es que son ideas. Y eso se lo deben a la idea del bien. Si tuviéramos, es decir, para utilizar una metáfora que es imaginativa, que para que se pudiera entender esto, se puede decir que el bien es como el código de circulación. Y las ideas son como los vehículos que transitan por las calles. Es decir, para que los vehículos transiten, el código de circulación tiene que estar bien establecido, porque de lo contrario, ¿qué ocurre? Porque se producen atascos, ¿no? Colisiones, ¿no? Es decir, la idea viene la responsable de que las relaciones entre ideas sean adecuadas. Unas ideas imbriquen bien con otras, ¿no? Y al mismo tiempo señale en qué momento son incompatibles unas ideas con otras. Es decir, esta relación entre estas dos ideas no se puede dar, ¿no? El arte de conectar adecuadamente ideas entre sí, en el sentido de señalar cuándo son compatibles, cuándo no lo son, etc., forma parte de la dialéctica, en sentido auténtico, en un sentido restrictivo de la dialéctica. La dialéctica en tanto que dialéctica, no en tanto que pedagogía omnibastante. Para eso también se ha utilizado la palabra dialéctica, en Platón. ¿Cómo se establecen esas relaciones? Bueno, a ver, no me digo. Pues usted pediría que acabaras sí. de enlazarlo todo, porque bueno, hay gente que ha leído algo de Platón y tal, pero no tiene el recorrido. No tiene el recorrido global, es decir, para que la gente pueda tener una idea de, bueno, pues la interpretación general o la que más influencia ha tenido de Platón es esta, ¿no? Y ya lo cierras y después ya está. Perfecto. Vale, pues voy a seguir esa. Entras ya en tu versión con. Voy a seguir esa línea. Bueno, entonces. Bien, justificado entonces este asunto, es decir, que la teoría de las ideas entonces pues vendrían a ser una fusión entre estos dos ámbitos, es decir, lo que pretende Platón es justificar más bien el conocimiento que otra cosa, ¿eh? Es decir, ¿cómo es posible que tengamos conocimientos ciertos? ¿Cómo es posible que exista la ciencia, etcétera, ¿no? Si el mundo fuera cambiable, los entes cambiaran indefinidamente, tal, no podríamos tener certeza sobre nada, no podría decir, sin embargo, es cierto que tenemos certezas. Que tenemos conocimientos que son ciertos, ¿no? Por ejemplo, es cierto que la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados. Es una certeza, nadie puede decir, bueno, lo que hoy llamaríamos la geometría euclidea, ¿no? Son ya discusiones, pero bueno, en principio podríamos decir así, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Porque eso solamente se explica porque hay unos entes, ¿verdad?, a los que se permite esto, y efectivamente esos entes no son afectados por el tiempo. Alguna naturaleza ontológica tienen que tener, algún, ¿cuál es el ser de esos entes?, ¿no? Y aquí es donde está la discusión, ¿no? Pasando al siguiente ámbito, que es la psicología, que es el alma, efectivamente hay una gente que se encarga de conocer estas cosas. Esta gente es el alma. El alma recuerda lo que ya sabían, por esta teoría de la reminiscencia o anamnesis. Entonces, toda la dialéctica socrática, que no es la dialéctica platónica, y esto debe quedar claro, es decir, la dialéctica socrática no es la dialéctica platónica. La churra con la familia. Toda la dialéctica socrática parte de la teoría de la reminiscencia. La teoría de la reminiscencia, el diálogo donde mejor se ve expuesta la teoría, Cedro podría ser un ejemplo de ello, o sea, si ahí podría explicar claramente la teoría de la reminiscencia, pero un diálogo donde se expone claramente es el Menón. El Menón de Platón. En el Menón hay un... Bueno, Sócrates está en la casa de Menón y entonces le dice que si puede hacer llamar a un esclavo suyo que no haya sido adiestrado en matemáticas, que no tenga ni idea de matemáticas ni ninguna otra cosa, ¿no? Sí, sí, pues hay varios, ¿no? Ni de matemáticas ni de nada. Soy esclavo. Entonces, dicho, o sea, para decirlo rápidamente, mediante preguntas muy bien elegidas, ¿no? Consigue que el esclavo demuestre el teorema de Pitágoras. Lo demuestra simplemente haciéndole las preguntas adecuadas. Sí, entonces la reminiscencia que antes te preguntaba. O sea, no. Socrática también, o sea, la teoría de la reminiscencia. Sí, vamos a ver. Eso es anterior. La teoría de la reminiscencia es una teoría que Platón incorpora en su sistema. A través de Sócrates. Pero, exactamente. Vale. Pero no solo a través de Sócrates. O sea, yo no diría. Claro, yo diría que la influencia mayor de la teoría de la reminiscencia viene por Pitágoras. Que viene por ahí, es decir, porque los pitagóricos eran, creían en la rueda de la reencarnación, ¿no? Es decir, practicaban una religión que se llamaba orfismo, la religión órfica, entonces creían en todo eso, ¿no? Entonces, la teoría de la reminiscencia viene de ahí. Pero para que, y seguramente que Sócrates de alguna manera estaría influido por esta teoría, porque su dialéctica solamente puede tener lugar si se adopta esta teoría, es decir, el logotipo, o sea, el eslogan de esta teoría, si se tuviera que, el lema de esta teoría, si tuviera que decir en una frase que es esta teoría, pues esta teoría viene a decir que conocer es recordar. Pero conocer es recordar, ¿no? Más o menos eso. Quiere decir que como conocer es recordar, lo que se trata es de hacer despertar lo que está olvidado, ¿no? Sí. ¿Y cómo se hace despertar lo que está olvidado? Mediante las preguntas adecuadas. Uno tiene que saber exactamente qué preguntar. Bien, de todas maneras, para que eso pueda ocurrir, previamente hay que deshacerse de los falsos conocimientos, ¿no? Es decir, los falsos conocimientos son un lastre que impide el verdadero aprendizaje. Se podría decir que el enemigo número uno de la sabiduría no es la ignorancia, sino el falso conocimiento. Es más, casi podríamos sostener que la ignorancia y la sabiduría van de la mano. En el sentido de que el sabio probablemente sea aquel que sabe de su ignorancia. Aquella frase conocida de Sócrates, ¿no? De solo sé que no sé nada. Le da un poco la pista, ¿no? Claro, solo sé que no sé nada, sé que soy ignorante, ¿no? Sí, precisamente ahí está tu sabiduría, porque sabes que eres ignorante. El problema no está en la ignorancia, el problema está en los falsos conocimientos. Entonces, hay que minar, laminar lo que son los falsos conocimientos. Y para eso se emplea la ironía socrática. La ironía socrática es llevar al amigo, porque para Sócrates los discípulos son amigos, esa es la palabra que habría que utilizar, más que alumnos, más que discípulos. Entonces, a sus amigos llevarlos a contradicciones. Es decir, el amigo dice que sabe algo. Entonces Sócrates sorprendentemente dice que eso que parece tan evidente para todos, que todo el mundo se da por hecho que todo el mundo sabe lo que es, luego él dice que no lo sabe. Pues, ¿cómo puede ser eso? Sócrates, mira, yo te voy a enseñar. Entonces en esa discusión, pues lo sorprendente es que el amigo acaba dándose cuenta de que no sabe lo que creía saber. Bien, cuando el amigo ya ha comprendido que no sabía lo que creía saber, entonces la ironía ya ha cumplido su función. Entonces entra a escena la segunda parte de la dialéctica socrática, que es la mayéutica. Y la mayéutica lo que pretende es despertar esos conocimientos letargados. Dicho de otra manera, la mayéutica quiere construir definiciones. Quiere construir definiciones por el método de la inducción. Es decir, quiere a partir de casos particulares elevarse en el individuo. Cuando digo que quiere a través de casos particulares elevarse en la ley general, no quiero decir que haya que recrearse en la enumeración de casos particulares, sino que a partir de un determinado momento, ¿verdad?, se legitima el salto hacia esa ley general. Bueno, pues esto lo incorpora Platón en su teoría, pero como un momento de su teoría, no como la suma de todo lo que es su teoría. Porque ahora hace falta otra cosa, y es, una vez yo he obtenido las definiciones, ¿cómo se relacionan esas definiciones entre sí? Y cómo se relacionan esas definiciones entre sí será la tarea de la dialéctica platónica. O sea, la dialéctica platónica es nada menos que ese proyecto, ¿no? Claro, es un proyecto impresionante. ¿Cuáles serían los ciertos conocimientos? Los ciertos conocimientos. Los conocimientos... Sí, los ciertos, sí, lo cierto, que no se puede dudar. Lo que se puede dudar. Que existe. Sí. Bueno, vamos a ver. Esa es una pregunta... es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Entonces, vamos a ver. Platón tiene una batería de cuatro diálogos en las que se hace cargo de esa pregunta. Esos cuatro diálogos son... Parménides... El sofista y el político. Estos son los cuatro diálogos en los que Platón se ocupa de su teoría del conocimiento. ¿De acuerdo? Para que se vea el juego que yo le he hecho, el Parménides, que es el primero, el que se sitúa cronológicamente primero, según los escritos, después de largas discusiones. Bueno, el Parménides durante mucho tiempo se creyó que no era de Platón, que se le atribuía falsamente a Platón. Sin embargo, investigaciones posteriores han demostrado ya con bastante probabilidad de que sea así, que sí que es suyo. ¿Y por qué esa duda sobre que el Parménides era de Platón? Porque el Parménides es la crítica más demoledora que se ha hecho jamás a la teoría de las ideas de Platón. Y claro, ¿cómo es posible que Platón se haga a sí mismo tales objeciones? Respuesta que nosotros sí podemos dar. Nosotros sí podemos dar, acogiéndonos a nuestra interpretación, ¿verdad? Nosotros podemos decir, claro, hombre, porque Platón está ejerciendo una dialéctica genuina, ¿verdad?, de tesis y antítesis. Entonces, es que no solamente no nos extraña, es que casi lo exigimos, ¿verdad? Casi exigimos, ¿verdad?, que Platón se ataque a sí mismo, Y lo hace con el Parménides. Lo hace con el Parménides. Claro, esto es una cosa absolutamente demoledora. Es un diálogo verdaderamente tortuoso, difícil, como pocos. Es de los libros más difíciles de filosofía que uno se puede leer. Es agotador. Muy complicado de seguir. Y ahí es donde está la dialéctica platónica en ejercicio puro. El Parménides es la dialéctica platónica en ejercicio. O sea, ahí está. Si tú querías un ejemplo de dialéctica, lee el Parménides. O sea, así de sencillo. Bueno, luego, En el Teteto se plantea esta pregunta que tú has planteado, ¿no? De si es posible o no obtener conocimientos apodícticos, conocimientos ciertos, auténticos, indudables, en el Teteto. Bien. Sorprendentemente, el resultado del diálogo es no lo sé. Este es el Platón. ¿Dónde está ese Platón del que hablábamos antes? ¿Verdad? Ese Platón que tenía una respuesta para todo y no sé qué. Fíjate, un diálogo tan importante como el Teteto y la respuesta es no lo sé. O sea, al final llegamos a la conclusión de que no es posible, ¿verdad? Estar seguros de que eso es así, tal, por lo cual, ¿verdad? Con el Teteto en la mano, Platón se distinguiría muy poco de los sofistas. Y sin embargo sabemos que si contra alguien está pensando Platón, es precisamente contra los sofistas. Es a esos, a los que tiene siempre en mente para combatirlos. Y el Fedro es un ejemplo paradigmático de esto que acabo de decir. En el sofista, sin embargo, este es un diálogo magnífico, una de las obras maestras del mundo. Una cosa maravillosa. En el sofista, sin embargo, sí se llega a un resultado. Obviamente se llega al resultado de que, pero ese resultado que se llega es que hay que distinguir entre retórica y dialéctica, que es lo que se está apuntando también en el FED. Y que la dialéctica sostiene un conocimiento que no es el de la retórica. Entonces sí establece ahí una base. Sería muy difícil o muy complicado entrar aquí ahora en cómo llega Platón a esa conclusión en el sofista. Yo creo que hay algo ahí que no acaba tal, pero para resumirlo llanamente te diré que eso que se llama conocimiento cierto se justifica en tanto que tiene una dimensión práctica, o sea, de acción en el mundo. ¿Por qué sé yo que algo es cierto? Porque cuando yo lo materializo, lo llevo a la realidad, ¿verdad? Ese conocimiento me da frutos. Claro, pero no es un conocimiento inventado, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Una cosa es, ¿cómo llego yo al conocimiento? ¿Mediante qué técnicas, métodos o procedimientos? Y otra cosa es, ¿qué encaje tiene eso en la realidad? Digamos que, independientemente de cómo haya obtenido yo el conocimiento, y Platón tiene una respuesta para eso, y su respuesta será ejerciendo la dialéctica, o sea, con todos los pasos, tal, tal, tal, tal, tiene una respuesta contundente en ese sentido, independientemente de eso, si la pregunta ya es, ¿cómo sé yo la prueba de la prueba? ¿Cómo sé yo tal? Es decir, pues la respuesta es, porque tiene una aplicación práctica, y si no tiene esa aplicación práctica, entonces ese conocimiento no ha demostrado su certeza. Mira. Ejemplo superior de lo que acabo de decir. Cuando se habla del sabio, se le pregunta a un estoico, por ejemplo, que dónde está el sabio, ese ideal que ellos tienen de sabiduría, ¿no? Todos los estoicos dicen saber de la existencia del sabio, pero luego no son capaces de señalar con el dedo a nadie. Como si estuviéramos hablando de un ser inexistente, ¿no? Está inventado, como dices tú, ¿no? En la cabeza, ¿no? Sin embargo, bueno, estoy hablando del sabio en tanto que hombre, en tanto que Dios, eso ya es otra cuestión. Pero si nos movemos en tanto que hombre, ¿dónde está el sabio? ¿No? Sí, el sabio existe, tal, sí, bueno, señalo con el dedo, no puede señalar. Sin embargo, Platón tiene una respuesta a esa pregunta. Dice, ¿dónde está el sabio? Dice, pues mira, si tú quieres saber, ¿tú quieres saber? ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el sabio? La respuesta es aquel que sabe gobernar. El sabio demuestra su sabiduría gobernando. Y gobernando con armonía. Es decir, si se produce que alguien gobierna con armonía, ese prueba su sabiduría. Por eso Platón en su proyecto político ha estipulado que sea aquel que ha recorrido todo el camino de la dialéctica el que esté llamado a llevar las riendas de la polis, las riendas del gobierno de la polis. Es decir, ¿quién debe gobernar? Debe gobernar el sabio. ¿Y por qué sabemos que es sabio? Porque sabe gobernar. Claro, porque Zapatero del sabio no tiene nada. Tendría que leer más a Platón, no sé. Bueno, simplemente el sabio no tuviera ningún interés en gobernar. Efectivamente no lo tiene. Y efectivamente no lo tiene. En la República de Platón hay un pasaje en la República, no recuerdo si en el libro 6 o en el 7 en este momento, yo diría que en el libro 7, donde se dice explícitamente que los sabios, los filósofos, estos que han recorrido la dialéctica, es decir, que están formados por la polis, esta gente no quiere gobernar, pero acudirán al gobierno como una obligación. Con una obligación, es decir, porque se sentirán obligados con aquellos que nos han proporcionado la formación para saber lo que saben. Sin ansias de poder. Sin ansias de poder. Precisamente, quien mejor puede gobernar la polis es aquel que no tiene ansias de poder. Y ese es justamente el filósofo. Después, no hay una ley que sabe gobernar. Ya, porque efectivamente, y esto pruebo una vez más lo que hemos intentado establecer como tesis central o tesis básica, ¿no? La teoría política de Platón tampoco está definitivamente construida, ¿no? Si hay modificaciones en la República, en las leyes, se llegan a otros resultados, etcétera, etcétera. Es decir, no hay una propuesta unificada. Claro, en las leyes se está partiendo más de lo que es una estructura. Esta sería, por ejemplo, la idea que luego los racionalistas del 17, y estoy pensando sobre todo en Spinoza, tratarían de plasmar, ¿no? Es decir, la idea de que no puede haber corrupción en un sistema político que esté estructuralmente bien diseñado, porque la estructura del sistema impide la corrupción. Entonces, de lo que se trataría entonces es de diseñar esa estructura para que si alguien, por ejemplo, un corrupto, ¿no?, intentara salirse con la suya y medrar y obtener beneficios personales, pues la propia estructura del sistema lo rechaza, lo repele, ¿no? Es decir, sería una anomalía que tendría el tiempo contado, pero vamos, enseguida desaparecería, ¿no? En tanto que si la estructura del sistema es deficiente, la corrupción acaba siendo sistémica. Es decir, por muchos parches que se pongan, por muchas modificaciones que se hagan, ¿verdad?, y muchas componendas, al final esa corrupción sigue aflorando porque pertenece al sistema. Es un defecto estructural. Sí. No solo de leyes, ¿no? Pero eso, sí. Pero solo de leyes, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, mira, en definitiva, efectivamente, no, es que claro, la pregunta esa pregunta te la tienes que tratar. ¿Cómo llega Platón a Platón? Tengo a miles, pero con una ya se sabe. Pero quiero decir que, por ejemplo, efectivamente, mira, Platón, una manera que tiene de resolver la cuestión es decir que los grados de conocimiento que tenemos van asociados a los grados de realidad. Si cada grado de realidad tiene asociado un grado de conocimiento. De esa manera, viene a decir que cuando se conocen las ideas, uno tiene efectivamente un grado de conocimiento superior o máximo, ¿no? Es un conocimiento no ético, que se llama. No existe. Viene, la palabra noesis significa inteligencia, o sea, significa, es un conocimiento intuitivo que se tiene de la cosa. ¿Vale? Luego, un poquito después, un grado de conocimiento un poquito inferior sería el conocimiento propio de las matemáticas, de la teoría de la composición musical, el conocimiento dianoético o discursivo, que se construye, digamos, mediante el enlace de partes. El siguiente grado de conocimiento ya pertenecería al mundo sensible como tal y tiene que ver con lo que se llama pistis o conjetura o creencia, y es el propio de las disciplinas que hoy llamaríamos ciencias naturales, la biología, la química, la física, todo eso formaría parte de la pistis. Y luego, por último, nos encontramos con la eikasía o imaginación, ¿eh? Que sería el conocimiento propio de las bellas artes, los poetas y todo eso, ¿eh? Entonces, eso es decir, desde el grado creciente al decreciente. Estos son los niveles. Cuando hablamos de noesis y dianoia, es decir, cuando hablamos del conocimiento que se aplica a las ideas y a los objetos matemáticos, hablamos de episteme, un conocimiento cierto. Y cuando hablamos de un conocimiento aplicado a objetos físicos o representaciones de esos objetos físicos, es decir, pistis y casillas, hablamos de un conocimiento que se llama doxa, u opinión. Bien. Para Platón, por ejemplo, los presocráticos no han salido del mundo sensible, no han salido de lo que es el ámbito de la ciencia natural. No han salido de lo que es la pistis, no han salido de la doxa. Entonces. Pero existe otro tipo de conocimiento que sí proporciona certeza, como por ejemplo el conocimiento matemático. Es decir, ¿acaso se puede dudar que la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados? No. O en todo caso, si se quisiera seguir complicando la situación, siempre podríamos hacer una pregunta de este tipo. ¿Es que acaso el grado de certidumbre que proporciona saber que la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados es el mismo que determinar la gama de blanco que tenemos en cuanto a los ojos? No. O sea, quiero decir, te podría establecer, desde luego, es decir, cualquiera que escuchara esta pregunta, ¿verdad?, tendría que decir, pues efectivamente, no estoy igual de cierto al hacer esta afirmación que al hacer esta, porque ya estaría reconociendo implícitamente que hay niveles de certidumbre, ¿no? Y claro, y si hay niveles de certidumbre, ya el paso está, ya lo tengo, ¿no? Es decir, claro, porque hay un patrón de certidumbre que es al que te acoges, y por lo tanto lo estás utilizando, aunque solo sea como horizonte regulativo, lo estás usando, ¿no? Pues así como Platón seguramente, ¿no?, podría salir al paso, sí. Pero bueno, el asunto tiene mucho miedo, ¿eh? Muchísimo. Bueno, entonces, pasando a la teoría del alma, ya se ha dicho aquí, bueno, pues la teoría del alma es una de las cosas que es uno de los aspectos que vienen más detallados en el diálogo que nos trae aquí, el cerro, ¿no? Habla de las características que tiene que tener ese alma, etcétera, etcétera, ¿no? La parte racional, la parte irascible, la parte concupiscible, ¿no? Utiliza el mito de la auriga y los caballos, ¿no? El caballo blanco, dócil, noble, que se deja guiar y conducir por el auriga, que es la razón, siendo el caballo blanco las emociones nobles, etcétera. Y luego el caballo negro, de ojos grisáceos, que medio sordo, que no se deja guiar, que va a la suya, ¿no?, y que sería, digamos, la parte concupiscible del alma. En función de qué elemento abunde más en un alma que en otra, ¿verdad?, pues así son las clases sociales que luego Platón va a postular en su política. Es decir, no es lo mismo, ¿verdad?, tener un alma donde predomina la parte racional Todas las almas tienen las tres cosas. No hay ningún alma que prescinda de... No, todas tienen las tres cosas. Pero claro, alguien que tenga muy desarrollado la parte racional, pues